Mi nombre es Daniel González Lomelí, soy profesor de tiempo completo de la licenciatura en psicología de la Universidad de Sonora. Mi antigüedad pues son 38 años ya aquí en la institución. Ahora, ¿qué significa para mí este premio del CNEIP? Significa un reconocimiento a nivel nacional de las aportaciones que se hicieron durante el año 2021 a partir de producción científica, de titular estudiantes, escribir libros, capítulos. Y ese reconocimiento básicamente es una motivación muy grande, ¿sí? Y una gran responsabilidad para continuar haciendo aportaciones a la enseñanza, a la investigación en psicología. Pues a partir de las temáticas que nos interesan desarrollar en lo que es en la psicología educativa, por ejemplo, trabajamos sobre las estrategias de aprendizaje para tratar de no solo diagnosticarlas, sino también evaluar, ¿sí? Y desarrollar, formar esas estrategias de aprendizaje en los estudiantes, en este caso universitarios. También atendemos un área muy específica, muy particular, que es la evaluación de los aprendizajes, ¿sí? Entonces ahí estamos orientados originalmente hacia los docentes, hacia los profesores, para poderles dar aportaciones desde la psicología educativa, aportación científica, de cómo poder, ¿sí?, generar instrumentos de evaluación en donde los estudiantes puedan brindar, ¿sí?, dato duro sobre los niveles de aprendizaje que tienen en las diferentes asignaturas, en las diferentes materias.